no te preocupes, Bustillo. No te preocupes. Que hoy pasáis. No te preocupes. Bustillo, tú rezas una Ave María a la Virgen Purísima. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Ronaldinho, es Ronaldinho. Hoy está en Eusebio. Pues ya está, buen patrón para que pase, Bustillo, venga, va. No me gusta cómo mea la perrita. Vente arriba, Bustillo, vente arriba. No me gusta cómo mea la perrita. Sí, vente arriba, Bustillo. Y luego lo de Barcelona juegan, pues mira cómo juegan los de Barcelona. Ronaldinho. Tenía Ronaldo. Buenas noches, amigo. Bueno, ya estem a quarts de final. Bueno, ja estem, no, a veure, els que siguin culers, no tothom és culer i a tothom li agrada el Barça. Hombre, jo ayer era culer, tío. A mi m'interessa mucho que allanés el terreno. És com... Primer, la gent que ens escolta, no tothom és del Barça ni a tothom li agrada el futbol, de la mateixa manera que no tothom que és del Barça és nacionalista. No, tampoc. Que la porta el podia dir que pues, a dirigir el club i a menjar i ja està. No? O a lo segundo, simplemente. El rotllo aquest és que cansa. És que estàs parlant de les pancartetes aquestes que repartien Catalunya is not Spain. Clar, si es poden ficar pancartes polítiques, que entrin totes les pancartes polítiques. Claro. Que si a unes altres no ens agradaran. No tens idea. Pues fora totes. Ja no tens idea. És igual, nosaltres sabem que és un club de futbol i aquí uns quants som del Barça, uns quants no ho són del Barça. No passa res. Nos queremos todos lo mismo. Qué golazo metió el Ronaldinho. Qué golazo. Bueno, Jay Paua, has tornat, és dimecres i el Jay Paua es reincorpora al programa dels especialistes. Què fas tu, tantes vacances que tens? No, Jay Paua, on vas? I com tantes pagues. Et dona temps d'anar lluny, eh? Sí, este va a Patagonia y vuelve. Entre programa y programa. Pero que sí que fue un cap de semana, sábado, domingo, dominguini, dominguete. Y dominguete, sí, señor. Cuatro días sin aparecer por aquí. Ahora, eso sí, ho agafa amb ganas, Ah, sí. Porque ha entrat y desde el momento que ha entrat encara no ha sortit. No sap ni qui, si está plovent, si fa sol, si fa fred, no té ni idea. Y a més, amb un interés, perquè ell, avui és dimecres, sabia que ell tenia que fer el programa avui, i ja a les 9 del matí ens estava trobant, bueno, què voleu que us busqui talls, voleu que us busqui sintonies? Sí, sí. Però, amb ganes, tio. Déjame dormir. Què més et dona? No llames. Jay Power. Què més et dona el temps que faci si tu vas en pilotatge, mitjam, si sempre estàs... Què més et dona tu? Per cert, vaig sentir... No sé, és que clar, hi havia tanta bulla al bar on vaig veure el partit que no sé si em va semblar escoltar per la ràdio que estava el Jimmy Jam al camp i que la penya estava com neguitosa. Saltarà, bueno, no saltarà, controlar-lo, com... atar-lo. Llavors jo em pregunto si és... Si... La Laura Martínez va dir això, Em pregunto dues coses. Ho va dir, això? Sí. La Laura Martínez. La Laura, sí. Em pregunto segona cosa. I què fa el tio aquest al camp? No ho té prohibit en el tio al camp? És que no se sap si era... Aviam, perquè... Bueno, a veure, que este tio entrarà com mostatxo i peluca rubia, no? Primero, a empezar. I entra vestit. Clar, que ja és difícil. O sigui, si entrés en pilotes, ràpidament veuries que... Perdona, mira, Jimmy Jam. Però Jimmy com Jam, va vestit, perdona, és que és, perdona, no és tonto. Perdona, però Jimmy Jam no salta en pilotes. Ah, no? Ah, no? ¿Y quién, no, entonces, ¿de quién estamos hablando, pues? Barretina. Es verdad. Jimmy Jam con barretina. O sea, vosotros habláis de un inglés gordote que... Es verdad, es verdad. No, Jimmy Jam surta, vestit. No tiene huevos de salir en pelotas, el Jimmy Jam. Mira, tú no decidí esto tampoco. Oye, es verdad, nos hemos equivocado con el otro. ¿Cómo se llama el otro? El inglés que hacía el anuncio, es un inglés. Sí. Inglés. Mira, pregunta para el suyens. Vale. Mira, ya tenemos una pregunta. Bueno, tenemos un tema directamente. Tema de Jimmy Jam, tema la inglesa aquest que salta, el stripper aquest. Tema pobre, por eso. Tema pobre, sí. Tema que no dona molt d'ací, però és el tema que nosaltres hem tret així només començar. No damos nosotros tampoco para mucho más. El tema quin és? Perquè, clar, no sé, el tema es el que vulgueu, ¿no? Sí, el payo este, ¿cómo se llama? En inglés. Si hubiera alguien cogiendo los teléfonos, pues... El tema es que la nostra adreça de correu electrònic és especialistes@cadenaser.com. Allà us podeu adreçar per comentar el que vulgueu sobre això o sobre qualsevol altra cosa, perquè menys important que la que hem comentat no serà. No, és veritat. I crítiques fins i tot al programa. Jo que rebem moltes crítiques al programa i això ens agrada perquè ens fa sentir... Bueno, ens fa... intentar millorar. I això és important. I això és important, nani. No llegirem avui cap mail per això mateix, perquè són massa crítics i tampoc és qüestió de... d'airejar les crítiques que ens fan. Bueno, però sí que recordarem que divendres que ve farem la secció Remember, i anem uns quants, que la gent demana, vol tornar a sentir aquello que me hizo partirme el pecho. Doncs vols tornar a sentir allò? Vols tornar-te a partir el pit? Doncs especialistes@cadenaser.com. Això sí, digues què és el que vols sentir. I per acabar, dir que la web, la nostra web, la que fa el Dani, ja està absolutament actualitzada i en portada surt l'article que va sortir publicat aquest diumenge al País. Sí, no solo l'article, la foto també. Un article sobre nosaltres. Ja us avancem, no feu cas a les fotos. Bueno, a la foto. No feu cas. Ni jo, estic, no? Ni jo estic calvo, ni este està tan arrugat, ni tu tens aquesta pinta de huevón que tens allà a la foto. Però, oi, com que pinta de huevón? La foto és xula. Però, Com... La foto de esas modernas. Pero Moderna se ha salido que... Hay sombras raras. Bueno, ya està aquesta foto, i d'aquí res ja estarà també la foto de la Ruth i la Paloma. Uh-huh. No, no sé per què diantres, perquè havia d'entrar només la Ruth, però la Paloma... Està sempre al costat. A mi no me mires, jo no tengo nada que ver con eso. Especialistasecundarios.com, és aquesta la web que ens fa el Dani. Sisplau, no insulteu més al Dani. El Dani fa el que pot. I lo hace muy bien, además. Venga. ¿Vale? Vámonos. ¿Ya hem dit el que havíem de dir? Sí, sí. ¿He comentat el partit del Barça? Empieza la función. Chelsea. ¿Quiere un Baileys? Venga, ese Bailey. Passant 6 minuts a 3:45, això és la cadena SER, això és el programa dels especialistes secundaris i avui és un dia molt especial, sobretot si ets dona i ets treballadora. Perquè avui coincideix que és el Dia Internacional de la Dona Treballadora, com la Montse Vera. Està assenyalant a si misma. No volem fer broma d'aquest tema. No volem fer broma d'aquest tema. És que poca broma. No volem... Sí, clar, quina és la broma? Clar. És impossible. Farem una cosa, vostè i jo. El que farem serà obrir telèfons, i si ens vol trucar alguna dona treballadora i explicar-nos com ho veu, que ho faci. Mira, vale. ja tenim la primera trucada. Estic d'acord. Encara no han dit ni 9-3. Anem a dir 9-3-3-4-4 i ja tenim la primera trucada. O sigui, no cal que truqueu més dones, perquè amb una ja n'hi ha prou. Vale, pues venga. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola, amiga. Lo primero de todo, ¿usted sabe cómo es el payo este que se ponía en pelotas y saltaba a los campos? No. Bueno. ¿Desde dónde llamas, amiga? Llamo. ¿Desde dónde llamas, amiga? Ahora mismo estoy... Amiga, ¿desde dónde llamas? Estoy en Manresa. ¿Manresa? Uh-huh. ¿Qué es Manresa? No, Manresa. Ah, Manresa. O sea, que llamas desde la India, Manresa. Capital del Bages. Capital del Bages. Bueno. ¿Del Bages? ¿Oriental o occidental? El de tu madre. ¿Cómo te llamas, amiga? Me llamo Juanca. ¿Juanca? Sí. Juanca no es mujer, eso es un hombre, Juanca. Sí, pero como mi nombre acaba en A... Juanca, me siento mujer. Tócate el huevo. Pero entonces eres hombre. Sí, soy hombre, pero me siento mujer. Pero bueno. Vaya. Bueno, hombre que se siente mujer. ¿Trabajador, trabajadora? Regulín, regulán, ¿eh? Yo me levanto cada día a las 12:30. De mediodía. Madre mía. Madrugón no te metes, ¿eh, Juanca? No, que va. Además yo me levanto a las 12:30 del mediodía porque me suena... Yo me pongo el despertador siempre a las 12:30, me lo pongo para hacer la siesta. ¿Qué dices? El despertador. Yo, si no me pongo el despertador a las 12:30, no me despierto. Entonces se me pasa y ya no hago la siesta. Así que yo me pongo el despertador, me despierto, lo apago y me pongo a hacer la siesta. Básicamente el despertador es para despertarme y acordarme que tengo que hacer la siesta. Vale. Se levanta para hacer la siesta. Vale, sí, yo me levanto para hacer la siesta. Ese sería el resumen. Usted empalma el dormir de la noche, normal, con el dormir... De la siesta. Pues sí, eso es empalmar después, mucho, ¿eh? Eso es mucho empalmar. Y ya empalme. Después de la siesta abro los ojos, me doy la vuelta y me pongo a dormir. Eso sí, antes de dormirme me vuelvo a poner el despertador para despertarme al día siguiente que no se me pase a hacer la siesta. Vale. Es que a mí me da un disgustazo cuando hay veces que no me suena el despertador y he seguido durmiendo, pero ¿no? No era siesta. Dice, vaya, me he dormido. Claro, me he dormido y ya no he podido hacer la siesta. ¡Qué rabia! Es una jodienda. Quedarse dormido y no poder hacer la siesta. Desde luego. Es que esos despertadores que van con electricidad... Claro, pero también tiene para ponerle pilas. Pero claro, ¿quién le pone las pilas y lo enchufa de más? ¿Quién le pone las pilas y lo enchufa de más? ¿Quién es el primero que le pone las pilas al gato? ¿Quién es el primero que le pone? Pero una cosa, entonces, sin miedo a equivocarnos, Juanca, usted es un tío poco trabajador, un tío vago, o sea, un mandroso. O sea, que llamaba desde Manresa. Un perro, coño. Hombre... Es un perrazo. No, eso es más un perro que perro. Yo, si poner el despertador se considera trabajo, se podría decir bastante que soy bastante trabajador. Porque pocas veces se me pasa ponerme el despertador para hacer la siesta. Ah. Con lo cual, soy un trabajador muy aplicado a la hora de ponerme el despertador. Vale, entonces ya le doy la razón. Como Ansón. Usted trabaja de ponedor de despertador. De ponedor de despertador, en cierta forma. Pues no está mal. Pues nada, ya tenemos el primer testimonio de mujer trabajadora. ¿Eh? Muy bien, yo creo que ha quedado bien cerrado y explicado el tema, ¿no? Sí. Cerradito. O sea, añadir más sería la chorrada. Sí, sí. Estroparíamos, sí. Estroparíamos la cosa, ¿eh? Qué majos sois, ¿eh? Os escucho casi siempre. Desde Manresa no se escucha, por cierto, ¿eh? Que hacen desconexión. Algo pasa, sí. Sí. No, algo pasa, no, que hacen una desconexión porque pasan de vosotros, o sea, eso es lo que pasa. Siempre tiene que decir la última. Juanca, gracias. Venga. Guardem el missatge, la conversa que hem tingut amb el Juanca. Tema Òscars. Dona, eh? Oh, bé, manxo, sí. Estem a dimecres. Vinga. Massa Òscars. Bueno. Tothom ha parlat dels guanyadors. Nosaltres hem parlat de tot, però què passa amb els perdedors? Els que perden. No com el tio que hem tingut dos dies aquí que no s'ha presentat mai. No, no, sí, els que són nominats però que no guanyen mai, no? Perquè la gent que guanya són bons, però hi ha gent que està nominat i que no guanya mai. Per exemple, la convidada d'avui, que aquesta sí que és dona. I treballadora. A veure, a parte sí, és dona. És una dona. Gacela Thompson. Muy buenas. Tu eres una gacela, però sí. Lo primero de todo, y creo que es lo más importante, eres una actriz, una gran actriz. Bueno, yo soy primero gacela. Eso siempre. Y luego actriz. Bueno, gacela madre. Y actriz. Y actriz. Uh-huh. ¿Cuántos gacelillos tienes? Siete. Siete. Mm. De los cuales se han comido ya unos cinco. Tampoco los cuento. Te quedan dos. Me quedan dos. Bueno, sería más fácil de proteger dos que cinco, que siete. Bueno, a mí la verdad. Bueno, vamos al tema. Un año más, Gacela Thompson, la Academia de Cine, los Academy Awards, pues han pasado de ti y no reconocen tu gran valor de actriz. Sí, señor, un año más. Con la ilusión que yo tenía, un año más, mi gozo se ha ido a un pozo, porque los de la Academia Awards, un año más, han obviado el gran trabajo que estamos haciendo, no yo, sino muchos animales en el terreno de la interpretación. Como siempre, los Oscars dan la espalda a los animales que somos actores. ¿O es que Stuart Liddell no se merecía un Oscar? ¿O es que ese ratonzuelo no se merece un Oscar? Sí. Tan pequeño como es y conduciendo. No, sí, ¿crees sí, que sí, es fácil? Sí, sí. No, no. ¿Sabéis no. que Stuart Liddell en la película lleva unas gafas de miopía? Pues uh-huh. Él tiene hipermetropía. Uh-huh. A ver si es fácil eso. ¿Tú ves a Stuart Liddell en la calle? ¿Tener hipermetropía es fácil? No, no. Ah. Llevar gafas de miope. Ah, vale. Cuando eres hipermétrope. Cuando eres hipermétrope. Yo te lo digo como hipermétrope. Es muy difícil. Hipermétrope. A mí me pones unas de miope y... ¿Y no ves? No veo nada. Pues Stuart Liddell conducía con eso. No, tampoco es que veas mucho. Y además os voy a decir otra cosa. Mira, a mí me pones unas de miope además y soy... Mira, te voy a decir una cosa. Yo además me pones una de miope... por partes, ¿eh? Como... y soy como Graves en repartiendo juego. Yo os voy a decir una cosa además. Vale. O sea, tú Stuart Liddell lo ves por la calle y dices, qué asco de rata. Písalo, písalo. A Stuart Liddell por la calle y dices, qué asco de rata. Y en cambio en la película, ¿qué decías? Qué monada de ratón. Me quedaría con él, es verdad. Me quedaría con él. ¿Por qué? Por el papelón. ¿Cómo logra el tío transmitirnos una especie de sentimiento de protección? Es que eso es una calidad eso interpretativa. Eso es calidad interpretativa, pero Dios, estáis ciegos en los Oscars. Te veo cabreada. Es que ya está bien. Déjame es que... el guión, déjame el guión. Muy cabreada. Sí. Es que ya está bien. Está meneando el rabillo. ¿Qué pasa con Hollywood? Que Hollywood, a la que un actor hace un papel de persona o autista o ciego o alcohólico o algo, premio que te vi. No piques a la mesa. Pues nosotros los animales también tenemos derecho, ¿no, caray? Para que la gente te identifique un poquito más, se haga cargo de quién es, tú, Gacela Thompson, bueno, tu nombre es Eulalia. Eulalia. Uh-huh. Eulalia Thompson. Thompson. Mis abuelos eran los de las teles. ¿En dónde? Acá liado, ¿eh? Uh-huh. ¿Dónde con dos botones. ¿Dónde te hemos visto últimamente actuando? ¿Qué films has hecho? Hombre, un montón de películas que he hecho. Por ejemplo, he estado en el Padrino 3. ¿Quién? Yo. Lo sabía. En el Padrino 3 salgo yo. ¿Cómo que lo sabía? ¿Tú qué Padrino has visto? ¿Una gacela de Padrino? En el Padrino 3 tengo además un corte de la película para que lo veáis. Aprovechando que esto es la radio. ¿Del Padrino 3? Del Padrino 3. ¿Tienes el corte? Tengo el corte. A ver. Espera. ¿Esto qué? ¿La isla de Corleone? Esto es el... Calla, ponlo. Ahí estoy yo regalona. Y ahí me está montando un gacelo. ¿Puedo hacer de que me monten o montar yo, para no encasillarme? Andy García, es verdad, míralo. Uh-huh. Pues no, ¿por qué? Se me pasó esa escena a mí, yo no me acuerdo. Yo creo que... ¿Mira al Pachiro? Claro, ya te lo he dicho. La interpretación es brutal la que hago. Y es una vergüenza lo que están haciendo con nosotros los animales actores. Mirad, por ejemplo, Flipper. Ya estamos otro. Flipper. ¡No se merece un Oscar Flipper! ¡No se merece un Oscar Flipper! ¡Que actúa mejor que los niños! Es verdad. O sea, mucho más expresivo. ¿Y Tiburón qué? Tú te encuentras en un callejón a Tiburón y a Jack Nicholson en El Resplandor. ¿Y quién da más miedo? ¿En un callejón? Tiburón 3 da más miedo. Hombre, Tiburón estaría ahogado, ¿no? En un callejón. Por eso da miedo. Tiburón 3 da más miedo porque actúa mejor que Jack Nicholson. Y que Tom Hanks juntos. Los dos son un rabo buey al lado del Tiburón. Es que ¿cómo claro, actúa? Si empiezas a pensar, hay muchos ejemplos. King Kong. King Kong, el monaco King ese. ¿King Kong qué? ¿Por qué no el King Kongero? ¿Por qué no dan un Oscar al monaco ese? ¿Por qué? Porque es peludo, dirás. Tú dirás, porque bueno, es peludo. Bueno, no sé, hombre. Pues más... es que sobreactúa. Al monaco ese también le llaman Principado, ¿no? Claro, Principado de Monaco. ¿Por qué no le dan un Oscar? Porque es peludo, diréis. Pues Robin Williams tiene más pelo que el monaco. Sí, es verdad. Mira los tíos estos que andan a cuatro patas en Turquía. Ahí están, tan felices. Pero a lo mejor, el culito en pompa siempre. A lo mejor una cosa, Gacela. A lo mejor es que la Gacela os parecéis tanto entre sí que no te distinguen, entonces no saben a quién premia. Perdona, ¿te voy a volver a poner el corte de La Selva? No hace falta. Perdona, ¿de Al Pacino? De Padrino. ¿El Padrino? El Pacino 3. El Pacino. Mira, ese culito moteado lo has visto tú pocas veces. Ah, es el tuyo, es verdad, sí que es verdad. No hay otro como ese. Bueno, ¿y los animales? ¿Habéis hablado de esto? ¿Los animales? Yo qué sé, ¿entre vosotros? Sí. Bueno, vamos a ver. Decir que hemos hablado un poco y recalcar sobre todo que no somos muy conocidos. De hecho, yo compro siempre en el supermercado del ratón. De Stuart. El Lidl. Sí. Y nunca me reconocen. En cambio, Kiko, de Gran Hermano, va siempre a ese supermercado. Ahora lo pillo todo, el catalejo. ¿Por qué no se veía? Porque claro. Era de Stuart Lidl que no ve. Claro. Claro. Y todo al final... Todo casa. Todo concuerda. Pues Kiko va a ese supermercado y es raro el día que no hay un batiburrillo ahí de peña alrededor de Kiko. ¿Kiko el jerezano? Kiko el de Gran Hermano. ¿El del Cádiz? Sí, son el mismo. El de Gran Hermano y el jerezano, sí, el de Cádiz. ¿El que mete goles? Sí. El mismo. Y va a hacer el arquero cuando mete. Y a usted le da rabia que a él le reconocen y a ti no te reconocen. A mí me da mucha rabia. Te voy a decir una cosa, que estamos contigo. Estamos contigo y sí que nosotros reconocemos el mérito interpretativo de... Saca eso, Nani, que lo que tenemos guardado. ¿Esto o sí. esto? No, eso no, lo otro. Ah, vale. Le vamos a dar un Oscar. No me diga. Sí, el Oscar a la mejor actriz de reparto, para empezar flojo. Y luego ya iremos a por el principal. ¿Te parece bien? Me está emocionando. Lleves este aplauso. Gracias. Tenía un discurso escrito por si ganaba el Oscar. No. Ay, perdón, que está el precio, dámelo. Quiero agradecerle a toda mi familia. Y a todo el equipo que ha hecho posible. ¿Dónde estamos y quién es usted, por favor? Pues estamos en un colegio de primaria lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que a me los de iluminación, es escuchar al Nani, a los de maquillaje, los especialistas secundarios, a todo ese equipazo que ha hecho posible. Sí. ¿Y usted cómo a es? A los técnicos. Como persona que tiene su criterio, su voz para la radio, fue fantástico. A toda mi familia, a mi madre. Papá, quiero una muñeca. Claro que sí, Martita. Martita. Tu nueva muñeca, Pachorra. ¿Y qué hace esta muñeca? ¿Está embarazada, ceruto, va en bicicleta, come cacahuete? No, Martita, no. Pachorra no hace nada. ¿Nada? De nada, no. Ni se hace caquita, ni se suena los moquitos, ni da clases de inglés, ni cuida las plantas, ni... No hace nada de nada. Es solo una muñeca. Es la muñeca Pachorra. Qué guay, papá. La muñeca Pachorra. Nunca había visto una como esta. Mis amiguitas me tendrán envidia. Muñeca Pachorra, la primera del mercado que no hace nada de nada. Simplemente es una muñeca. Muñeca Pachorra, Pachorra, ni come, ni habla, ni engorda. Pachorra la mía. Gescar para flipar. Yo le he regalado una a mi niña, que me ha probado mecánica. Y le he regalado una muñeca pachorra. No sabía Sugarré, que usted tenía hijos. Tengo una hija, sí. ¿Una hija? Tengo solo una. Por cierto. Tengo una hija. Sugar, ¿qué tal? ¿Han venido ya de Los Ángeles? Ahí sí voy a decir, a mí no me envíen más. Con el ¿cómo se llama? Harry Blasque, sí. Es un tío peligroso, ¿eh? Mortal. Sí, se tira pedos y se tapa con la manta. Dentro de la cama, ¿no? Dentro de la cama, tío. Pero que dormían juntos. Pero claro, hombre, si no había presupuesto. Pero si dijeron que iban de parte de deportes, de la cadena SER, siempre hay presupuesto para eso. ¿De parte de deportes? No. ¿Pero qué han liado ustedes? ¿Que me guste un restaurante? Bueno, porque me pilló una mala tarde, que estaba allí bebiendo. Luego Harry Blasque no me hizo custar. Y además tenía mechero. Y tenía, sí. ¿Y la experiencia en la cárcel de Los Ángeles? Estuve bien. Eso sí, ¿no? Estuve bien. Ahí había unos tíos muy forzudos que estaban haciendo siempre todo el día gimnasia. Arte de la ofilia. Y cantaban aquello de voy a ver a mi nena, voy al Mississippi. Qué grande, qué grande. Muy bien. Pero hasta los de Cuenca cantaban eso. Todos, porque creo que eso es en Caloma. Eso es. Bueno, me alegro de que hayan vuelto ustedes aquí a nuestro país y que estén... Bueno, yo he vuelto. No sé si Harry Velázquez se quedó allí, porque yo le dije, chato, me voy. No me digas. Tú te quedas aquí y yo me voy. Lo que sí que está claro es que trae tres recomendaciones del cine para que la gente vaya con el petardito en el culo ya directamente a ver cine, que es lo que hace falta. Vale. Pero bueno, también puede ir sin nada. Sí, tranquilo. O sea, ir a tomar primero un café, después tranquilo. Qué exigente, Íñigo, qué exigente. Es que habrá que verle a este cuando va al cine. Yo con prisa empujando. Voy empujando. No le da ni a la entrada al tío. Perdón, perdón, me deja pasar, por favor. No, perdón, perdón, voy yo. Bueno, tú te. Bueno, venga. Usted no se lo enseñó, pero Íñigo tenía un vídeo de un imbécil que no tiene otro nombre que se metió una bengala, ¿no? No, un cohete. Ay, sí, que bueno, yo también lo he visto. Un jackass. No, eran un idiota. Los jackass no hacen eso. No, eran jackass. Pues se meten un cohete en el culo. Sí, no, pero el cohete tenía que salir zumbando. Y no sale. Y no salió. Se quedó en su cuello. Tenía escarretilla, ¿no? Sí. Y petó, petó. Oye, se quedó. Quemó y petó. Bueno, ¿cómo chillaba el tío? Bueno, venga ya, empezamos las recomendaciones de esta semana. Esta vez con un documental. Se le va la voz, se le va la voz. Si me va la voz. Sí. Claro. Bueno, pues ponme algo, un chispacito. Dale. Es un documental llamado Quiricú y las bestias salvajes. Vale. El documental trata sobre la revisión del tango que se hace ahora en el siglo XXI, que se hará dentro de unos años. El trío Marlaska es el primer trío de bailarines argentinos en bailar el tango a tres. O sea, dos se agarrarían de la manera tradicional, mientras el tercero se abraza a los otros dos por donde queda hueco. Yo me meto aquí. Tiene que ir borracho, supongo, ¿no? El resultado es un montón de piernas y brazos entrelazados que entran y salen del conjunto de manera aleatoria al ritmo de la música. La crítica, sin embargo, va más allá y dice del espectáculo: el trío Marlaska, visto con cierta distancia, es como una garrapata gigante, borracha y sin rumbo. Evítenla, pica. Está usted hablando igual que Nane, pero igual, ¿eh? No, no, yo no. No, como Nane a las 3 de la mañana. Amigo. Pero no es nuestro Nane. Es un otro Nane. Además, Nane, Javier Hernández se llama. Xavier Hernández. De Melilla. Bien, la siguiente película es una historia de amor minimalista que sin saberlo uno puede estar viviéndola en su propio cuerpo. Se llama Man Thing. ¿Cómo? Man Thing. Man Thing. Man Thing, sí. Man Cosita. Alfonsita es una célula de familia bien y está enamorada de Manuel. Manuel es plaqueta. Y claro, esto no lo ven bien los padres de Alfonsita, ya que les gustaría para ella algo mejor, como por ejemplo Braulio, un glóbulo rojo con mucho futuro en un banco de sangre. Es plaqueta. Es plaqueta. Un día paseando, Manuel le dice a Alfonsita: me voy, me ha salido un trabajo en un dedo gordo de un pie. Están buscando gente. Al sur. Así. Y ella dice: oh, eso es muy lejos, claro. Y a la vuelta, Manuel intenta quedar otra vez con Alfonsita, pero ella ya se ha casado con Braulio y dentro de poco será una célula madre, qué asco. Vaya, por Dios, es una historia... Acaba mal. Es una historia de amor. Acaba muy mal. Ya, ¿la recomiendas? No la recomiendo. ¿Qué te costó esta? Curioso que recomiende películas y luego al cabo de un rato no la recomiende. ¿Esta qué vale? Esta, ¿qué? Esta vale 6 euros. 6 euros. Todo vale 6 euros. En el cine de mi barrio todo vale 6 euros. Uh-huh. Todo, ¿eh? Vale. Siguiente y última. Y terminamos con la película basada en un hecho real. La película se llama Truman Capote y cuenta las relaciones en el trabajo de un grupo de trabajadores. Claro, pero bueno, a ver. En la oficina, cuando nadie mira a Valentín, este va y se saca los mocos. Pero cuando le pillan, para disimular, se levanta rápido de su asiento y se pone a recitar las bonitas coplas que Jorge Manrique le dedicó a la muerte de su padre. No hay que perderla de vista, ya que siempre aprovecha el ensimismamiento que produce su recital entre sus compañeros para acercarse poco a poco hasta el perchero y limpiarse los dedos con el primer abrigo que encuentre. Por favor. Recuerde el alma dormida, avive el seso despierto, contempla cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Y ya te ha dejado el abrigo hecho un azor. Claro, tú estás ensimismado en la poesía de Manrique y claro, te ha dejado los mosquitos. Claro. Bueno, ¿esta pues qué vale, dices? Esta 6 euros. 6 euros. Pues tres recomendaciones realmente buenas. Buenas. Hay de todo, hay un poquito de todo. Un poquito de todo, de tango, en fin, el tío Marlaska, mocos. Muy bien, pues Sugar, con esta variante. ¡Ósculos! ¡Ósculos, venga! ¡Qué prisa! ¡Venga! Existe un programa que se emite por la tarde de Tlech y me media a cuatro en la cadena Che, y que se llama el show de los especialistas. Segunda, yo bueno, no sé si ese es el título correcto, pero lo hace el Íñigo, el Nane y el otro. Y como ellos se llaman los especialistas de Segunda, yo pensaba que a lo mejor el título era el show de los especialistas de Segunda, pero a lo mejor estoy absolutamente errado. Buenas tardes, guárdate de los idus de marzo, me grita el pueblo por las calles a una semana de la conmemoración del asesinato de César. Más son ellos los idus los que deben guardarse de mí, porque mía es la fuerza, mío es el poder, y porque los tengo cuadrados y muy pegados como los tigres. Dicho esto, ya tenemos la primera llamada del primer consumidor engañado, y aquí estoy presto para ayudarle. ¿Qué es lo que pasa, amigo? Don, si es verdad que hablas también con la boca como con los puños, te necesito, eres mi hombre. De acuerdo, dime tu nombre. No, no me da la gana. Bueno, dime tu problema. Sí, bueno, mi problema es mi mujer, que me regaló para mi santo un ala delta y un crucero para aprender a ala delta. Tu mujer te quiere mucho. Eso dicen, bueno, eso dicen. Bueno, pues no te lo vas a creer, Don. El primer día de clase, el monitor, Ángel, se llamaba... Un tío pijillo, ¿no? O sea, un tío con melenillas y medio rubio, ¿vale? Perdona, has dicho Ángel, se llamaba, ¿eh? ¿Ha muerto? No, no, pero espera que te lo cuente, o sea, espera. ¿Espero de qué? No, que espera que te lo encuentres tú. Ah, vale, ¿y qué te hizo para que matara? El tío me coloca el ala delta, me lo sujeta bien. Vale. Pues bien, me agarra y me quería tirar el tío por el acantilado abajo. ¿Cómo? O sea, me quería tirar el tío por el acantilado abajo. Tío, pero, o sea, don, por un acantilado. ¿Tú te lo puedes creer? Yo le digo, ¿pero qué haces, chalao? ¿Pues tú estás tonto o qué? Le dije, pero tío. Y me dice, pues ¿qué voy a hacer? ¿Tirarte? Agárrate a la barra. ¿Cómo? Y dice, pero digo, pero me estás tirando, me estás empujando, tío. Me sube un acantilado y me dice, ¿te agarraste? ¿Estás empujando colgado? ¿Te agarraste? ¿Tú me estás empujando a mí colgado? Oye, ¿te agarraste? ¿Eh? Pero te agarraste a la barra y... Me agarré de su cuello, tío. O sea, le dije, te voy a matar, mamón. ¿Tú estás loco o qué? Entonces se me escapó y salió volando con su ala delta el tío. O sea, ¿tú te crees que esto es normal, Don? Bueno... O sea, esto es intento de asesinato, ¿no? Vale, pues creo yo. Por tu parte... O sea, parte... tío, me sube un acantilado. ¿Pero me qué? Me pone la punta. ¿Pero me qué? Me da un que... empujón, oye... y se me agarro a él y le digo, ¿pero tú estás gilipollas, tío? ¿Qué es tú lo...? Tú vas a empujar a tu madre, tío. Venga, bueno, pues dame los datos y vamos a ver lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que quieres? ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres? Venga. Vale. Vale, Dios. Una cosa. No, dame los datos. ¿Qué datos? Los tuyos, no cuelgue y ahora habla con... Vale, la chica. Una cosa, que no sufra, ¿eh? ¿Que sufra? No, sí, que sufra. Ah, vale. ¿Vale? Que te dio un susto. Que no veas qué susto me dio el cabrón, tío. Ya, o sea, lo sé, ya, vale. El acantilado ahí en medio, el tío me da el empujón de... te voy a matar. Venga, amigo, otra llamada. Dios. Una nueva llamada, rápidamente, a ver si hay tiempo. ¿Qué pasa? Don, qué guapo eres, granuja. Mejor dicho, qué guapo debe ser, porque tu interior... Yo calculo que debe ser precioso. Gracias, ¿cómo te llamas? Cleopatra. ¿Y qué quieres, Cleopatra? Bueno, es que es una chorrada. Es una chorrada. Bueno, lo único que quiero es que sonrías. Que sonríe, yo no. Sí, sonríe. Sí, que rebaje un poco la tensión esa que acumula. Que muestres tu lado más humano y vulnerable. Si yo solo pido una simple sonrisa, ¿no? Yo soy hombre de poca risa, lo siento, yo no... Ya, pero mira, estoy segura que bajo esa coraza de tipo duro y de justiciero implacable... Seguro que se esconde un alma dulce y cariñosa. Un ser de lo más entrañable, ¿a que sí? Yo me dedico a romper piernas y brazos. Ya, pero... Y seguro que tiene un pene que no te cabe en los calzoncillos. Bueno. Algo descomunal. Bueno, pero Cleopatra, pero bueno... Venga, Don, si solo es una sonrisa. Sí, ahora, si cambia, solo de, eso, ahora cambia de tema. Que la gente sepa que eres humano. A ver, una risa solo. Sí. A ver... No, suéltate más. Ya está. Joder. Bueno, ya está. ¿Ves cómo no ha sido tan difícil? ¿Lo ves? ¿Hasta dónde el sensor es capaz de sonreír? Bueno, pues muchísimas gracias, Cleopatra, por este momento tan entrañable, ¿vale? De nada. Oye, y que lo que he dicho del pene lo mantengo, ¿eh? Y o si no, demuéstrame que me equivoco. Venga, valiente. Bueno, deja tu teléfono a Jay Power. Tú sí que lo dejas, amigos. Hasta aquí la cita con la justicia. Ahora tengo una cita con la lujuria. Y esta es dama que no admite demora. Ahora sí que me río. Molt bé, doncs su ho deixa el Don Defensor. També ho deixem nosaltres. Tornem a 3:45 de la tarda aquí a la Gran Cadena Ser. Per estar una estona, mitja hora en concret, amb vosaltres. Adeu, tanca la paret, DJ. Ara m'he soltat. Ara ja he reir, home. Vinga, calles, home.